con Jessica, que es integrante de la Clínica Migrante, Clínica Migrante Mendoza, que nos van a contar sobre la regularización migratoria en contextos de pandemia del COVID-19. Así que, buenas tardes, Jessica. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Hola, Jessica. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por el espacio. Les tocó mosquitera hoy. ¿Cómo? Igual he participado de la columna en la mañana. Muy bien. Porque también lo van a tratar en profundidad en el tema, también decimos a la audiencia, a las 7 de la tarde, que va a estar el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano, también van a estar tratando el tema. Así que, más que importante poder informar sobre lo que están haciendo. ¿Cómo es el término que usan en Twitter? Trend topic, ¿cómo es el...? No tengo Twitter, así que estamos medio complicados. Bueno, Jessica, contanos bien el tema. Me llegó un flyer, sí, donde explican que las formas de ayudar en este contexto sobre certificado de residencia precaria, renovación de dicho certificado y la clínica socio-jurídica en derechos humanos y migraciones. Sí. Contanos un poco. Bueno, les voy a contar más o menos quiénes somos. Este es un proyecto que se viene gestionando desde el año 2016 en conjunto con la Asociación Ecuménica de Cuyo y SUMEC. Yo soy parte de SUMEC y soy el referente del área de movilidad humana, pero bueno, entre las dos asociaciones llevamos a cabo este proyecto. El proyecto tiene un objetivo claro, que es realizar un acompañamiento y asesoramiento a personas en situaciones de contexto de movilidad humana que necesiten regularizar su situación migratoria o hayan visto vulnerado alguno de sus derechos, simplemente por ser migrantes, solicitantes de asilo o refugiados. Ya saben el contexto que nos está atravesando y por ende hemos tenido que adaptar a las mismas circunstancias y bueno, hemos generado ciertas estrategias. Una de las patas fundamentales del equipo de la clínica es difundir, ¿sí? Creemos que la única manera para poder hacer efectivo los derechos de las personas migrantes es difundir y visibilizar los derechos, ¿no? Que los propios migrantes, los propios y las propias migrantes y refugiados y refugiadas reconozcan cuáles son sus derechos. Y por eso salió la idea del flyer, de alguna manera, como decía recién, adaptándonos a este concepto un poco adverso. Y bueno, la idea es un poquito simplificar cuáles han sido las medidas que ha tomado la Dirección Nacional de Migraciones en base a lo que vos planteabas recién, a regularizar la situación migratoria. Sí, estaba viendo que una de las cosas que hablan es que, y esto aclarámelo, se suspenden los plazos para el cumplimiento de toda intimación, emplazamiento o citación de Dirección Nacional de Migraciones. Sí, en realidad es así. Una vez que el gobierno nacional establece el aislamiento social obligatorio, Dirección Nacional de Migraciones establece una disposición. Esto fue a finales de marzo, que a partir de cualquier trámite, así como vos decías, certificado otorgado con trámites de erradicación, residencia precaria, uh-huh, extranjeros o extranjeras judicializados y demás, se extiende por 30 días a partir de la fecha de su vencimiento, que implica que muchas veces estos certificados, estos trámites se deben realizar de modalidad presencial. Y obviamente, dada la circunstancia, no se pueden presentar. Por supuesto, entonces, claro. Bueno, Migraciones da esta prórroga. Lo bueno es que volvió a generar otra disposición, que se vuelve a generar otros 30 días más. Y que hasta el día de hoy está en vigencia la misma. Uh-huh. Estaba viendo que también dice, el certificado digital tiene la misma validez que el tramitado presencialmente. Así que pueden llevar eso, el certificado, en el celular y mostrarlo, sí, y tiene la misma validez. Exactamente. Además, tener en cuenta que antes del COVID y la pandemia y demás, Dirección Nacional de Migraciones, a partir del 2018, finales del 2018, establece un nuevo sistema de erradicación. Es decir, que todas las personas migrantes de manera autónoma realicen sus trámites migratorios. Se llama RADET. Allí se hacen todo el proceso, la gestión de trámites migratorios para lograr la regularización de su situación migratoria. En esa plataforma se debe actualizar y descargarlo, sirve, da constancia de que está actualizado y demás. Y es como vos decís, tiene la misma validez que el certificado presencial. Ajá. Hay un sitio acá que están anunciando, migraciones.gov.ar, sí. .gov con B corta, uh-huh. Ahí se pueden meter. Por ejemplo, hay una gran diferencia, para ponerlos un poquito al tanto, el certificado de residencia temporaria con el certificado de residencia precaria. Uh-huh. Por ejemplo, el certificado de residencia precaria se otorga cuando la persona ha iniciado su residencia temporaria en el país. Es decir, para cuando decide esa persona comenzar a residir en territorio nacional. Y ese certificado da constancia que la persona está gestionando dicho trámite. Entonces, con toda esta circunstancia, el sistema permite que se actualice por allí. Es importante porque, bueno, muchas personas han empezado esta tramitación en este transcurso o lo han empezado o comenzado 2 semanas antes de que se estableciera el aislamiento. También creo que es necesario, dado las circunstancias que estamos padeciendo, que se deban actualizar. Uh-huh. Pero lamentablemente no todas las personas tienen acceso a internet, así que de alguna manera la clínica asesoramos y hacemos esa atención y ese seguimiento en esos casos o situaciones que no puedan hacerlo. Jessica, te llevo a un plano, si se quiere, más general. Vienen trabajando arduo con la clínica Migrantes acá en la provincia de Mendoza. Sí. En la pandemia han surgido situaciones como los trabajadores y las trabajadoras golondrina, ¿no? De la cosecha. Bueno, están impulsando, están acompañando una ley para que puedan cobrar también el IFE. Sí. Pero te llevo un poco más allá. ¿Cuál es el análisis que hacen de la situación de migración, de migrantes acá en la provincia de Mendoza, en el recorrido del trabajo que vienen haciendo en este tiempo? Sí, yo más allá de por ser parte de la clínica, y también te lo digo como referente del área de movilidad humana de SUME, bastante complicado. Sí. Lamentablemente las políticas públicas que existen no tienen una perspectiva de inclusión, y de esta manera siempre se deja a un lugar vulnerabilidad a las personas en contexto de movilidad humana. Entonces es muy difícil, así como vos planteás lo de la IFE, las personas no pueden acceder al sistema. Esto de RADET también es complicado. A ver, sabemos que la pandemia nos está atravesando a todos, pero es muy complicado. En plano general, se ha incrementado un nivel de vulnerabilidad mayor para las personas en contexto de movilidad humana, aún mucho más que ya se venía teniendo. Ustedes tengan en cuenta que la movilidad humana no se tiene en cuenta o no se percibe en las políticas públicas, en la agenda política, en los espacios académicos. Entonces, un doble laburo para la clínica, el hecho de generar estrategias, de ver cómo podemos visibilizarlo en los espacios. Así que para mí ha empeorado aún más, lamentablemente. Es muy notorio lo que decís, bueno, y reflejando lo que pasó, vuelvo a los trabajadores y trabajadoras de la cosecha, cómo fueron los primeros anuncios, ¿no? Se priorizó lo economía, el levantamiento de la cosecha, que pidió el gobernador de la provincia, bueno, todo ese plano, y no sé, ni siquiera hasta cuando la situación ya se había desbordado completamente, tuvo una presencia del Estado y estratégica y, bueno, contenido, ¿no? No, se siguen viendo las falencias del Estado. El Estado sigue haciendo la vista gorda y, lamentablemente, las personas migrantes siguen siendo el objeto de estigmatizaciones, de percepciones. Es como, son las últimas personas las que piensan. Ustedes piensen, por ejemplo, yo sabía que la mosquitera, ya he visto el laburo que han hecho en difundir, en visibilizar esto de los y los trabajadores golondrinas. ¿Qué hubiese pasado si la mosquitera o espacios así colectivos no lo hayan dado difusión? Claro. ¿Qué hubiese sucedido? Básicamente nada. Entonces sigue pasando lo mismo. Peor aún, ¿no? Naturalizar una cuestión como la que se vivenció en la terminal, la verdad que son bastante aberrantes, ¿no? Exactamente, naturalizan algo y volvemos a lo mismo. Yo creo que la percepción que se tiene sobre la movilidad humana es producto de discursos que después se cristalizan en las conductas humanas, digamos, en la vida cotidiana. Esto de pensar de que el migrante viene a sacarnos el trabajo, a ocupar espacios académicos, por ejemplo, un banco, a sacarnos el turno en los centros de salud, en los hospitales, eso se cristaliza las conductas. Y por ende, a ver, los políticos son seres humanos y tienen discursos ya institucionalizados que luego después lo reproducen, lamentablemente, sus decisiones. Entonces es un trabajo muy arduo, muy importante. Pero bueno, sé que en la clínica lo venimos trabajando hace bastante tiempo y bueno, justamente la difusión en el folleto para nosotros es fundamental. Sí, una de las cosas que tienen, que me parece muy bueno, al menos ponerlo para que la gente lo lea y le llegue de alguna manera, migrar es un derecho humano, ningún migrante es ilegal. Es muy importante, está con un hashtag, me imagino que es para seguir. Yo lo digo con esta orgullo, ¿cómo es? Este suelto de sí, pero no tengo ni idea cómo se usa un hashtag. Pero sé que es una manera de acceder de manera rápida a muchos sitios y poder leer sobre el tema. Y otra cosa para saber. Es importante primero cambiar la cabeza de nuestros políticos o nuestros dirigentes para aquella gente que no le gusta pensar, que no le gusta opinar, le llegue ese mensaje y bueno, se pueda cambiar este paradigma que es el estigmatizar cualquier persona que viene de afuera, desde un extranjero hasta una persona de otra provincia incluso. Sí, sí, sí. Y es muy importante eso. Yo siempre cuando hablo con distintas personas y lo hago también del espacio de la clínica o de SUMEC, siempre trato de utilizar la empatía a modo de estrategia, por así decir, o de entendimiento o comprensión. Hace un par de años atrás hice un par de talleres, también gracias a la clínica en un colegio, y al chico le decía, pónganse usted a pensar, chicas de 17 años que me decían, vienen a robarnos el trabajo. Oh. Es muy importante pensar que esos actores chicas después van a votar. Claro. Volvemos a lo mismo, se cristalizan esos discursos en las conductas, en cómo tratan a otra persona. Y les planteaba de pensarse, en decir, chicas, ustedes pueden en algún momento migrar por distintas circunstancias, por circunstancias políticas, sociales, económicas, naturales. Uh-huh. El ambiente también nos puede llevar a migrar por catástrofes ambientales. Entonces, me parece que la empatía es el puntapié inicial para empezar a comenzar a comprender esta problemática. Al decir, yo también puedo migrar en algún momento porque me enamoré, porque busqué, encontré trabajo en otro lugar, porque no me hallaba en este país. Parece una tontera, pero me parece necesario lo que planteabas recién vos. Empezar a borrar estos discursos, estos paradigmas que los tenemos tan impregnados. Me parece que la empatía y empezar a romper con esos discursos sería como la base para poder lograr una buena, no solamente difusión de los derechos, sino la efectividad de los mismos, de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Pero qué importante lo que decís, Jessica, porque toca un plano. ¿A quién no se siente bien si va a un lugar que no conoce o tiene que emigrar, como vos decís, y lo tratan bien? Uno espera que lo traten bien, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, ya la situación ya es adversa. No conocer, el no tener a alguien cerca. Pero a todos y todas, ¿no? Y todas nos pueden pasar en cualquier momento, como lo remarca. La verdad que muy, muy notorio eso, ¿no? Que no nos llegue esa posibilidad que podemos tener en cualquier momento. Sí, Sí, y eso también está bueno lo que planteas, porque es que otra persona venga de otro lugar con otra idiosincrasia, con otra sociedad, con otra manera de comprender el gobierno, la política, porque básicamente se ha creado en un contexto totalmente diferente al de nosotros. Argentina es un país totalmente diferente al boliviano o al a algún país de Europa. Entonces me parece que estaría bueno empezar desde ahí. Es muy difícil, sí. Ustedes piensen que lamentablemente desde la primera ley de migraciones, que es la ley Avellaneda, siempre se priorizaba al migrante de Europa, ¿sí? Por sobre el país limítrofe. Es decir, que siempre se decía que el migrante bueno, trabajador, blanco, era el europeo, la europea, y era la migración que valía. Esto también me parece un poco irónico porque hasta la actualidad se sigue dando. Total. Ustedes ven los discursos y así viene una estadounidense, digo, no es para hacer foco ahí o que me la estoy agarrando con personas de la nacionalidad. Estigmatizar el estadounidense. Claro, es para darles un ejemplo. Totalmente, que lamentablemente... Sí. Son discursos que se vienen... Es nuestro comportamiento. Nos comportamos de manera completamente distinta. Eso es real. Tal cual. Sí, es real. Si no tengo nada en contra. Inclusive para mí, volvemos a lo mismo. Cualquier persona puede y debe emigrar porque es un derecho humano. Y por eso también lo del SASTA, que nosotros decimos mucho, cualquier persona no es ilegal. Porque si decimos que es ilegal, lo asociamos a la criminalidad. Entonces, por eso migrar es un derecho humano, no es algo criminal, es una decisión de vida, lo que implica un montón de consecuencias y una decisión importante. Entonces también pensarlo desde la valentía de a quien que lo hace. Tal cual. Hay un número de teléfono con el que se pueden comunicar, sí. ¿Lo podemos decir al aire? Sí, no sé si lo tenés o lo querés que lo diga yo. Como quieras, decilo vos mejor. Bueno. Mira, nosotros tenemos redes sociales que nos pueden encontrar como la Clínica Migrante Mendoza, tanto en Facebook como en Instagram, y nuestro número es 261-536-0020. Bueno, dado esta situación, estamos atendiendo de manera virtual, hemos tenido que adaptar la atención. Yo particularmente soy una de las chicas del equipo que hace los asesoramientos y el seguimiento en las situaciones problemáticas, junto a Vale Chaveta, que dentro de un ratito va a estar participando. Así que bueno, nos pueden escribir por WhatsApp, llamarnos, y después nosotras hacemos el seguimiento y nos contactamos, y bueno, de acuerdo a la situación, vamos abordando la misma. Bueno, excelente. Un gustazo, Jessica, poder conversar contigo. No, muchas gracias a ustedes. Vuelvo a recalcar el espacio. Me parece que son fundamentales estos espacios y hay que valorarlos y hay que resistirlos también. Bueno, muchas gracias. Si querés, repito el número. 261-53-60020. Exactamente. 261-53-60020 para comunicarse y poder regularizar los trámites de residencia o de residencia precaria para cualquier migrante que se encuentre en Mendoza. Sí, y antes que me olvide, recordarles que es un asesoramiento totalmente gratuito, gratuito y confidencial. Este es un proyecto de estudiantes, de profesionales de trabajo social, sociología, abogacía. Y es gratuito. Buenísimo, buenísimo. Les aclaro esto porque muchas personas lamentablemente se han visto perjudicadas pagándole a gestores. Bueno, ha traído muchas consecuencias sus trámites migratorios. Lo vivo de siempre. Sí. Bueno, muchas gracias, Jessica. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Igualmente. Un abrazo grande. Jessica de la Clínica Migrante de Mendoza.